Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10. Centrado en vos, en el aire, envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy se cumplen 100 años de la radio y me pareció lindo contar qué significa para mí la radio a través de un cuento para niños, la radio de los sueños, que es un cuento infantil sobre los pensamientos de un niño sobre las pesadillas, cómo podríamos deshacernos de esos sueños que nos asustan con una radio, la radio de los sueños. Disfrutá esta historia, la historia de Miguel, un niño de 5 años sobre la solución a todas las pesadillas de los niños. Yo creo que las pesadillas llegan a través de una radio, la radio de los sueños. A veces se enciende la radio y empiezan a venir los sueños, sueños muy bonitos, claro, pero también vienen pesadillas, y eso no me gusta. Y por más que intento soñar con coches de carrera, castillos de arena y partidos de fútbol, de repente llega un sueño malo y aparezco volando y me da miedo, porque si vuelas te caes, claro. Yo lo que quiero es soñar cosas bonitas, pero ya lo tengo. Si aprendiera a sintonizar la radio de los sueños, buscaría uno en donde pudiera ser un monstruo de las galletas, un monstruo bueno, claro, así podría ir de casa en casa robando galletas, y luego me las podría comer todas escondidas. Y si supiera manejar la radio, también podría buscar la emisora del Hada de los Sueños. Mi profesora me contó una vez que hay un hada que se cuela en los sueños de los niños y transforma todas las pesadillas en barritas de chocolate, con solo echar unos polvitos mágicos. Pero yo todavía no la he visto. Si fuera verdad, lo del hada no estaría nada mal, ¿verdad? Estoy seguro de que entonces sí que me gustaría ir a dormir y sintonizar la radio. Y cuantas más pesadillas, más chocolates, aunque prefiero las galletas. Lo mismo la bruja caza pesadillas, también las puede transformar en galletas o en batidos de fresa. Si la veis, decile que la espero. Esta es la historia de Miguel, la radio de los sueños, Qué buena idea la de Miguel. Una radio para sintonizar los sueños bonitos y rechazar los sueños malos. Ojalá fuera así de sencillo. Aunque en realidad me parece que eso es la radio y que solo lo que hay que hacer es aprender a soñar. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. Esperada noche de jueves de tarot para recibir a mi querida amiga, tarotista, vidente, reikista, sanadora y un montón de cosas, todas en un mismo envase. ¿Qué haces, Sabri? ¿Cómo andás? Buenas noches, vecino. Y soy un combito, digo yo. Cuando me pregunta a mí la gente, ¿y vos qué haces? Y hago de todo un poco, como para empezar a interiorizarlos en algo. Yo estoy muy bien, la verdad que después de unos días medios complicados, medios complejos de digerir, estoy muy bien, con la energía muy renovada. La verdad que es hermoso poder sentirme así, después de haber entrado en algunos procesos personales, poder salir y empezar a sentirse de nuevo, como es uno, con la conexión que traigo conmigo y con los guías, bueno, nada, la verdad que muy bien. ¿Cómo estás vos y cómo están todos? Estás como el clima, Sabri, viste que estuvo con lluvia, humedad, pesado, ahora después salió el sol, hoy un día hermoso, yo estuve también ahí recargando al sol y varias personas me comentaron lo mismo, ¿no? De estos movimientos energéticos, sobre todo personas que por ahí están en servicio, como nosotros. Y, Y viene septiembre también, ¿eh? Septiembre siempre es un mes que las energías se mueven muchísimo, cambia la temporada, es como que todo empieza a florecer, se va dejando atrás todo lo gris que fue necesario para que florezca todo. Pasa mucho con personas con alergias, un montón de cosas, que se moviliza mucho en septiembre. Así que bueno, estén todos, váyanse acostumbrando que suele haber estos vaivenes energéticos en esta época. Sabri, hoy se festejan 100 años de la radio, y me encantaría que me contaras un poquito qué te genera, cómo te sentís con esta experiencia de hacer radio. Sé que estuviste en otras también, contanos un poquito cómo lo vivís. Bueno, mirá, respecto de esto que hablamos, que me decís de la radio, ¿qué me genera? Al principio, yo te voy a decir, me daba como... porque hay un tema ahí por ver, ¿no? Es la parte de la exposición, de que el otro me escuche, de que el otro... Incluso me pasaba con que el otro me vea. Había un tema ahí, ¿viste? Con salir al mundo a través de los medios. Pero te tengo que reconocer que si bien los nervios previos me daban... Después lo disfruto mucho. No solo he estado en otras radios, sino que también las veces que hemos compartido programa antes, lo disfruto un montón y se me pasa volando el tiempo. Me gusta y una vez que termina, es como que me queda como una adrenalina de que quiero más. y es una experiencia hermosa. La verdad que, bueno, hoy lo estoy viviendo más cotidianamente y nada, me encanta, me gusta este medio, me gusta también esta cuestión que hasta estás conectado con un montón de gente desde lo sin conocerla, que no sé, siento que hay un diálogo aún como si fuese un diálogo invisible, ¿no? Hay una relación con el otro a través de este medio, así que bueno. ¿Qué me genera? Me genera mucho, mucho placer el poder hacerlo, me genera mucha alegría también ser parte de algo tan lindo, ¿no? Y lo bien que lo haces, con una espontaneidad que parece que hubieses nacido para esto, que hicieras radio hace un montón de tiempo. Bueno, me encantó lo que dijiste y cómo lo transmitiste, Sabri. ¿Te parece que ya empecemos con las lecturas, que tenemos varias? Bien, empezamos entonces con las cartas de María Gisela. María Gisela pregunta si sus hijos estarán bien cuando van con ella a su casa, si su pareja, no voy a decir los nombres, ¿no? Que si bien me los da a ella, no los voy a decir, si una persona determinada volverá a ser su pareja, y cómo estará ella en el trabajo y en la salud. Me pasan algunas cosas cuando hago estas lecturas, ¿no? Primero que nada, que son respuestas que yo ya di. Entonces, al repetirse, digo, bueno, la persona claramente cuando yo se lo dije la primera vez no comprendió algo o le cuesta aceptar la respuesta, ¿no? Entonces, para esto, Gisela, te voy a pedir que abras tu mente y tu corazón y toda tu conciencia y me prestes atención a lo que te voy a decir. Porque cuando yo leo tus preguntas, primero que siento un peso tremendo, como una angustia, una soledad interna, y como si estuvieses parada en un lugar en donde que haces todo mal, ¿no? O sea, como si a vos te hubiesen dicho siempre que todo lo haces mal, que no servís para nada. Entonces, no tenés una seguridad en vos misma. Está bueno poder transitar, conocerse, reconocerse, para saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las áreas en las que tenemos que elaborar para que también sean nuestras fortalezas o para que también puedas crecer dentro de determinados lugares de tu vida, ¿sí? Porque a mí lo primero que me vino mientras estaba con tu consulta es que tus hijos no tienen ningún problema, que la que no está bien sos vos, que no podés mirar a otros más que desde tu mirada, desde cómo vos te sentís. O sea, yo te puedo decir, tus hijos sí están bien cuando están con vos. Ahora, vos decís, no, pero para mí que seguro les pasa tal o cual cosa. Es tu mirada, Tus hijos no manifiestan un disgusto. Entonces, creo que esta pregunta misma se la tenés que preguntar a tus hijos. ¿Cómo se sienten ellos? Para que vos misma tengas y tomes conciencia de que ellos están bien. ¿Sí? Si tenés a tus hijos con vos y estás tan alejada de la realidad que no podés decirles cómo te sentís estando en casa, hay más cosas para trabajar. Que quizás una lectura breve en tres preguntas uno no puede resolver. Puede ser esto una herramienta, un puntapié para que vos puedas elaborar las cosas que a vos te pasan. ¿Sí? Pero la verdad es que te veo como en un punto ciego, como que solamente querés que hayan determinadas cosas que estén bien y listo. Pero no querés hacer la labor para... No querés o no podés, ¿no? Para que eso llegue donde tiene que llegar. Y ahí es donde se ve la inmadurez. ¿Sí? Ahí veo una mujer que es niña en realidad, porque está esperando que el entorno a todo le diga que sí. Y no va por ahí. Creo haberte dicho ya, pero lo mismo, salen tus cartas de que este muchacho no va a volver a ser tu pareja. De que estás ahí en un lugar de amante. ¿Qué te quiero decir con esto? De que él va y toma de vos lo que vos le brindes. Sea todo tu mundo o sea lo que sea que le brindes, lo toma y ya está. Pero él no está comprometido en la relación. Entonces, vos insistís en que quiere ser él, que quieres que sea él, y él es bastante claro con su accionar. No está diciendo que sí en su accionar. ¿Entendés? Entonces estás ahí esperando que él decida si quieren ser pareja. No tomás vos la decisión de decir, ya está, o sea, esto no es, suelto. Voy hacia mi vida, me ocupo de lo que me tengo que ocupar. Y esta inestabilidad se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Lo único que me salió bien y contundente fue la salud, que vas a estar bien. Lo demás es todo inestable. Lo laboral también es como que un día estás pum para arriba, el otro día estás pum para abajo. O sea, es como que o que ganás mucho dinero y después al otro día tienes que pagar. No hay una estabilidad ahí. Vuelvo a decirte, te estás viviendo desde tu niña interna, entonces es como que hay cosas, situaciones que no las podés resolver, no las sabés resolver, no te animás a resolverlas. Para esto bueno, primero que nada, ya te digo, hay que hacer toda una labor de poder encontrar dónde se fijaron estas formas de manejarte en la vida, en qué parte de tu niñez te quedaste. ¿Por qué? Entonces, en esa parte, bueno, ahí se puede elaborar y poder llegar a hacer una sanación, un crecimiento interno sería, ¿no? Pero bueno, esto requiere otro tiempo, espacio, que no son 10 minutos en una radio, ¿entendés? Entonces, yo no sé si tenés acceso a algún terapeuta o a alguna, de la índole que sea, ¿no? Yo te puedo decir desde el lado holístico, que tiene que ver con todas estas terapias alternativas, o desde lo convencional, que puede ser una terapia psicológica. Pero sos una mujer grande, tenés toda una vida por delante, pero estás estancada ahí, ¿no? Como es lo único que puedo ver. Y la verdad es que hay más vida. Solo hace falta que vos decidas querer cambiar tu manera de ver las cosas, tu manera de percibir la vida, ¿sí? Así que bueno, esa es mi recomendación para vos. En cuanto a tus preguntas, ya creo que te las contesté. Así que bueno, te abrazo fuerte, te honro, te respeto y puedo ver la mujer que sos, más allá de tu niña. Te mando un beso enorme. Bien, gracias María Gisela por comunicarte y por confiar en nosotros. Escuchamos un poco de música y volvemos con más tarot en esta noche de jueves con Sabrina Murúa. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, gracias a todos los que nos mandan saludos por este aniversario de la radio. Bueno, saludos también para ustedes, porque ustedes también forman parte de ella, ¿no? Desde uno desde un lado, otro desde el otro, pero somos socios en este festejo. Así que bueno, saludos para ustedes también. Sabri, vamos con la siguiente lectura. Los que recién se enganchan, estamos en las noches de tarot con Sabrina Murúa, tarotista, vidente, reikista y, como dice ella, muchas otras cosas en un solo envase. Así que bueno, vamos con la próxima lectura. Bien, y sigo con las cartas de Nicolás, que él me pregunta si en la actividad laboral que realiza ve cambios, crecimiento, éxito, si van a haber compras, ventas, mudanzas, crecimiento de patrimonio de acá a unos años. Y después en el cuestión matrimonio, hijos o la familia en general, si veo algo mejorar. Bueno, primero que nada, Nicolás, te voy a decir que ya sos exitoso. No sé a qué le llamás vos éxito, porque veo, claro, está la ambición siempre uno, ¿no? De la conquista, de ir siempre un poco más allá. Pero sos una persona exitosa. Estaría bueno que vos veas a dónde apunta tu éxito personal, ¿no? Como para decir, bueno, para mí quizás ser exitoso es tener todo un complemento de todo lo que me acabas de preguntar, ¿no? Pero bueno, respecto a tu labor, yo ya te veo que sos exitoso. Así que en principio eso. Crecimientos no veo en un área cercana. Si hay, o sea, está asegurado todo lo bueno, como que estás en el lugar que tenés que estar, digamos. Tenés la buena fortuna, que te va a acompañar por un tiempo largo. Está la carta que asegura ese lugar, está el triunfo, o sea, están todas seguiditas. Sos aplicado, o sea, sos un caballo laburador, esa era la expresión que me venía, ¿no? Viste que los caballos hacen toda la fuerza, ponen todo de sí para lo que quieren conseguir. Bueno, yo veo eso. Así que no veo por qué no se considera el éxito todavía. Además, esto te voy a decir, que se combina una pregunta con la otra. Por ejemplo, porque yo veo que vos amás muchísimo lo que haces, muchísimo. Entonces, entiendo que eso te lleva mucho de vos, tu laburo. A mí me pasa igual, por ejemplo, con lo que yo hago, ¿no? Me encanta la vida común, ¿viste? Tener pareja, tener familia, tener cosas fuera de mi labor, pero me pones a laburar todo el día y soy feliz porque me gusta, porque me apasiona, amo esto, soy esto. Y en vos lo veo igual, ¿sí? En vos lo veo igual y es como que lo único que te puedo poner así como advertencia es que niveles un poco esa energía apasionada que la llevas hacia lo laboral, porque ves más posibilidades, porque los frutos los ves casi de una manera rápida también, no tarda tanto. Entonces, que lleves esa energía un poco a lo que es tu casa, tu familia, que ocupes ese lugar también con la misma pasión y la misma completud que haces tu laburo, ¿sí? Sos joven, tenés mucha energía, sos muy inteligente, sos capaz. Entonces, todo eso que vos por ahí me preguntas a mí si hay algo para mejorar, pues ya lo sabés, ¿sí? Donde la energía se dispersa, o sea, si yo tengo en mi mente varios focos en donde poner mi energía apasionada, la energía que sea, se dispersa. Entonces, esto es como las plantas, si no las regás a todas por igual, una, la que reciba menos agua, se va a empezar a secar, ¿sí? Entonces, va un poco apuntado a eso, a que vos puedas darte cuenta, estar atento como lo haces, lo que te gusta, estar atento a lo que te importa, básicamente. Así que bueno, en principio, si vos me preguntas qué es lo que veo para mejorar respecto de la familia y todo eso, es esto, simplemente combinar un poco esa energía tan potente y clara que tenés dentro de lo que haces, como llevarla al área familiar, ¿sí? Bueno, hijos tenés, así que me sale como que están todo en orden en ese sentido, no hay problemas de salud, no veo ningún inconveniente. Solamente que falta habitar tu casa, así. Darle esa impronta de ámbito familiar, ¿viste? Es súper importante la figura del padre en cuanto a la energía que trae, a la energía que aporta a cada integrante de la familia e incluso a la casa misma, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. Y después vos me preguntaste si van a haber compras, mudanzas, crecimiento de patrimonio de acá a unos años. Sí, yo vi mudanza, pero me viene como a comprar una casa nueva. Quizás no sea inmediato, pero que hay una casa que está esperando, o sea, o no sé si ya la tenés vista o palabrada, o que estés en vías de construir tu casa, veo una casa nueva. Eso es lo primero que me salió. Ni bien abrí las cartas, me salió la casa y con el dinero. Así que en principio arrancamos por ahí, que es, o sea, que es el dinero de la compra. Así que bueno, en ese sentido, sí. Crecimiento de patrimonio no va a ser inmediato. Sí, hay cosas que ya se están gestionando. Vos ya tenés vista algunas cuestiones y eso es como que ya tu energía está direccionada ahí también. Se van a cumplir. Nada va a ser veloz, pero veo ahí algunas cuestiones más. En cuanto a autos, veo por ahí alguna camioneta. Entonces, bueno, eso, pero ten en cuenta, porque me viene la palabra recompensa. Viste que esto, lo que vos ansiás, lo que vos anhelás, obviamente que uno le va a poner una parte de labor, de esfuerzo, pero lo que vos anhelás viene como recompensa a que hagas bien tu trabajo en todas las áreas de tu vida, ¿sabés? Así que bueno, me gusta esa energía, me contagia pila, me contagia vida. Así que bueno, gracias por hacer tu consulta y bueno, te mando un abrazo enorme. Genial, Nico, bueno, saludos, un abrazo grande y bueno, vamos a ver con esa energía que dice Sabri, que nos dejó Nico, vamos con la próxima lectura. Bueno, esto me gusta porque estoy con las cartas de Natalia, ella la hizo cortita y al pie. Quiero saber trabajo, amor y mudanza, ¿sí? Mira, yo te voy a decir algo, ¿sabes lo que me sale acá? Como que hay contratos álmicos tuyos en otras vidas. Para esto sería bueno que te hagas una lectura de registros y te lo puedan aclarar un poco más. Hay contratos álmicos tuyos. Haz como un contrato como de castidad, te diría. Yo no te digo que no exista lo sexual en tu vida o no tengas ninguna pareja y demás. Pero hay un contrato álmico como si en otra vida hubiese sido una monja, ¿viste? Entonces hay como cierta prohibición a formar una pareja, ¿sí? No quita que vos puedas conocer gente, que pueda gustarte, que pueda, bueno, que puedas disfrutar de una compañía de un otro, ¿no es cierto? Pero ya te digo que lo primero que me sale es eso, como contratos álmicos, como no permisos para entablar una relación real. El deseo está, las ganas están, eso está clarísimo. Para que te des una idea, ni siquiera me sale la carta de la pareja, a ese nivel. Sí me sale la carta de las relaciones casuales. Y que un poco, si vos me preguntás en lo que es el amor, hay como, no sé si decirte como ideales, ¿no? Yo tengo un ideal de príncipe azul en mi mente, pero después viene el sapo. Y tengo una historia con el sapo, ¿no es cierto? Y el príncipe azul en mi mente, que está en mi mente, solamente queda ahí. y prestás la misma energía para el sapo, que no era lo que esperaba, sino lo que apareció, que como si fuese el hombre de tu vida, ¿entendés? Entonces, en esto te digo, bueno, no digo que estés mal, que te sientas mal, porque me salís con cartas a tu alrededor como que estás bien, pero como que hay cierto estado de comodidad también en esto de relacionarse casualmente, de cambiar de figurita cada tanto, ¿no? Es como decir, ay, ya me acostumbré así, y bueno, así estoy bien, me encanta estar soltera, pero al mismo tiempo también estás deseando tener un compañero. Así que bueno, en principio, respecto del amor, ahí va, hay que liberar algunos apegos, algunas ideas, algunas creencias que están ahí grabadas respecto de lo que el amor tiene que ser, de lo que la pareja tiene que ser. Hay como una programación respecto de lo que el hombre ideal en tu mente tendría que ser, pero no de lo que como mujer adulta y como pareja puedes brindar. Así que ahí hay cosas para ordenar, ¿viste? Hay ideas, hay creencias para ordenar. Así que acá me parece que hay bastante labor personal para que vos puedas salir adelante. Y mudanza tampoco vi. Mudanza no vi. Vuelvo a los apegos. Es como que por ahí ya estás del lugar en el que estás o querés cambiar, pero no tomas, no das el paso. ¿Viste? Hay un sí, un ni, y no das el paso para generar tu mudanza. Estás como quedada, como estancada en algunas áreas. Es normal por todo lo que se está viviendo, es normal porque hay como un gran stand-by en la psicoemocionalidad en este tiempo. Al principio era como que la gente iba más para el lado del bajón, y estamos todo el tiempo en el que en la realidad cotidiana no sabemos qué hacer, qué decisión tomar y para dónde ir. Pero bueno, y da esa sensación de estancamiento, ¿viste? Acá lo que te digo es que hay algo un poco más profundo, ¿viste? Como que hay un congelamiento en vos. Entonces, la vida no avanza. Bueno, va a haber que hacer algún tipo de limpieza o algo por el estilo como para poder darle marcha, ¿viste? Yo te recomiendo una lectura de registros, registros akáshicos, donde un poco te vayan aclarando el panorama por dónde empezar a limpiar, por dónde empezar a resolver cosas, ¿sabes? Algunas son de meramente práctica. Práctica en el sentido que te pueden mandar a hacer un ejercicio o te pueden decir, hace tal o cual cosa y con eso se limpia. Pero acá veo algo un poco más profundo. Y respecto de lo laboral, bueno, también. No sé si estás con trabajo, pero en el trabajo tenés la misma decisión que para los hombres. No trabajás de lo que a vos te da placer, de lo que te da plenitud. Trabajás de lo que venga, de lo que hay. Y eso también te deja estancada. Es como si internamente no pudieras decidir nada. Esa es la sensación. Si no pudieras decidir nada por vos. Bueno, hay mucho ahí para elaborar, ¿sí? Me aparecen algunos chicos, después, ¿viste? Me aparecen como situaciones amenas para vivir, pero la verdad, no hay arranque. Esa es la palabra, no hay arranque. Así que bueno, este es mi mensaje para vos. Te mando un beso, Natalia, muchas gracias por tu consulta. Bien, arranca o no arranca, en el aniversario de la radio me vas a acordar a una propaganda, una publicidad radial muy conocida que decía arranca o no arranca y se escuchaba el ruido del motor, arranca con bujías y daban la marca de las bujías. Así que bueno, Nati, dale, que esa bujía sea la lealtad a vos misma, no le demos tanta ola a la aprobación de la afuera. Y a poder elegir por lo que uno siente y no por lo que uno siente que los demás creen que puede llegar a ser, sino es como que nos pasamos en la vida dando vueltas esperando querer dejar contento a todo el mundo, que todo sea perfecto, y no sé cuál será la clave del éxito para la mayoría de las personas, pero sí sé cuál es la del fracaso, que es la de querer dejar contentos a todo el mundo. Así que bueno, vamos, como decía, publicidad, ponen las bujías y que arranque. Escuchamos música y volvemos con Sabrina Murúa en este jueves de tarot, esta sesión que nos permitimos disfrutar en Centrado en Vos, con esta genia que nos ayuda, que nos da claridad y que nos ayuda a ver de otra manera algunas cosas en que podemos estar, como le decía a esta chica, estancados, ¿no? De los jueves en Centrado en Vos es que soy simplemente un oyente de lo que está pasando, así que me encanta eso, estoy desde un lugar de reparto que me encanta para nutrirme también de información y de esa energía, de esa empatía que se va generando con Sabrina y con los oyentes. Vamos con otra lectura, Sabri. Bien, y estoy ahora con las cartas de Laura. Laura, me causó gracia cómo planteaste las preguntas. gracias, pero bien, ¿no? Me dio risa. Quisiera saber sobre el amor. Mi pareja me propone convivir y me parece un buen momento consultar a los astros. Eso me dio risa nada más. Y después, también me gustaría saber sobre la maternidad. Es un deseo despierto en mí. Lo voy a tener y si se ve algo más respecto de eso. Primero, yo siempre cuento que me conecto con la energía de la persona que hace la consulta. Tenés una energía liviana, una energía casi adolescente, te diría. Entonces, se ve todo, se siente como muy fresco y al mismo tiempo, que si bien, por supuesto, en muchas decisiones existe una propuesta, hace falta que los dos digan sí para que se concreten las cosas. Pero acá veo como una energía más de que las decisiones los toma el hombre dentro de la relación. Y te digo esto porque sería como mucha influencia masculina, como que quizás te pese mucho qué diría tu papá, o bueno, como que a lo largo de tu vida los hombres fueron los que tuvieron más peso en las decisiones. Así que bueno, primero que nada te voy a contar lo siguiente. Vos me hablaste de que quisiera saber sobre el amor. ¿Qué es lo que querés saber? No sé, pero yo te voy a decir lo que sale en tus cartas, ¿sí? Sí, está la convivencia ahí. De hecho, casi que conviven ya. No sé si están ahora en ese tiempo los dos juntos, porque la pandemia los agarró conviviendo y ya hay una práctica de convivencia. Entonces, se siente la energía ahí dispuesta. Se llevarían bien conviviendo. Y así que bueno, eso sí te digo que lo veo posible. Él es más grande que vos, porque en las cartas me aparece como más grande. O quizás es porque vos lo ves más grande, como más adulto, o más aplomado, ¿no es cierto? Hay veces que en las cartas sale la figura como si fuese un hombre mayor. Pero a veces tiene que ver mucho con la actitud de vida de la persona. Bueno, yo acá sí, lo veo bien aplomado. Tiene muy buenas intenciones, está bien posicionado a nivel económico, no tiene inconvenientes. Así que eso, ya te digo, la convivencia me sale como que sí. Y te separo la parte del amor, porque veo como un amor, no los veo pares, sino como él más tomando un rol más adulto, más paternal, y quizás vos un poco más de hija. Te lo digo esto como un dato nada más, porque quizás la relación funcione así, no haya ningún problema, pero que están en jerarquías diferentes, ¿sí? No están como pareja, como pares. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque está bueno siempre encontrar un equilibrio entre lo que da uno y lo que da el otro, ¿sí? Para que la relación se sostenga y pueda seguir siendo una relación de pareja. ¿Bien? Bueno, te lo dejo ahí. Si te resuena, genial. Y después, respecto de la maternidad, sí, es un deseo que te acompaña desde hace mucho tiempo. Eso lo puedo ver. Hay cosas por sanar ahí. Te lo quiero decir. Mirá. Por un lado, hay que hacer sanación a nivel de útero. Yo no sé si en algún momento ya existió un hijo que se perdió o lo que fuere, como un embarazo que no llegó a término, o si en ese caso tu mamá ya ha tenido un embarazo y no llegó a término. Bueno, hay cosas que están ahí como hay que sanar el útero, básicamente. Por supuesto, desde el lado clínico, hacer chequeos necesarios, preparar el cuerpo para eso. Porque si bien tu deseo está, y como te digo, tu energía es más de adolescente, no está desde un lugar de decir quiero ser madre. Es diferente a decir quiero ser madre y quiero tener un hijo. Porque ser madre es tomar toda esa responsabilidad y todo lo que conlleva la maternidad, ¿no es cierto? Y tener un hijo tiene que ver con tener algo, que, o sea, llenar algo en mí. Ocupar un lugar, un espacio, ¿sí? Es diferente. Son dos miradas distintas, te lo digo porque me aparece eso, ¿no? En tus cartas. Darle lugar a la maternidad implica un montón de otras cosas, así que acá lo que yo veo es que hace falta sanar el útero, chequear que orgánicamente esté todo funcionando en orden y también empezar a buscar información acerca de lo que es ser madre, de lo que es la maternidad en sí, porque creo que en el corazón de todas las mujeres nos pasa que es como que esto decimos, bueno, viene con nosotras, viene innato. La verdad es que el sentimiento puede ser, pero de ahí a la acción, al cómo me relacione yo con ese hijo, eso no viene innato. Hay cosas que hay que ir aprendiendo. Entonces me da como que vas a tener que salir de esa adolescente que está ahí muy fresca a ocupar un rol más de mujer, más de llevarlo a la vida para que vos puedas sentirte segura de tener una madre, de ser una madre, perdón. Y que ese hijo no te venga a sostener a vos, ¿sí? Así que bueno, en principio te voy a decir eso. Si me preguntas, haces esas dos preguntas, son las respuestas que salieron. Después hay otros temas para sanar a nivel hombres, ¿no? Con los hombres de tu vida y demás, pero eso bueno, en otra consulta si lo deseas saber, bueno, podemos charlar aparte, pero en principio te digo eso, ¿sí? Así que bueno, Laura, espero que haya respondido, que hayan sido las respuestas que esperabas y te mando un abrazo, gracias por tu consulta. Bien, genial, aprovecho para decirles, los que tengan ganas, a Sabrina, al cierre del programa a dar sus líneas y sus redes sociales, y si les quedó ahí dando vuelta lo que les dijo, que estoy seguro de que sí, y sienten esa necesidad de saber más, no duden en comunicarse, en contactarse con ellas. Les puedo asegurar que les va a hacer, si esto les hizo bien, les va a hacer muchísimo mejor tener una consulta privada y tocar más profundamente los temas que les está respondiendo ahora, ¿eh? Es accesible, es fácil de acceder a ella, así que es cuestión de querer estar mejor. Todos pueden llegar a Sabri, ¿eh? Así que no se queden, busquen. Ahora, al final, Sabri, te pido por favor que des tus redes y tu teléfono. Vamos con una lectura más en este bloque, dale. Me encanta esto de... cuando apenas estoy escribiendo las preguntas o apenas abro las cartas, ya me responden todo. Me divierte, lo tengo que decir. Bien, estoy con las cartas de Jorge. Y Jorge pregunta, quiero hacer mejoras en mi casa, si lo veo posible. Y después, si conocerá a alguien en este año, alguien que lo enamore, quiere saber si ve una pareja en su camino. Y después pregunta cómo está de salud, ¿no es cierto? Bueno, Jorge, me causó mucha gracia porque abre las cartas y lo primero que me aparece es que estás enamorado de vos mismo. ¿No? Entonces está bueno eso, saberlo. Porque uno cuando tiene la información la puede modificar. Entonces, está bueno caminar de a dos, está bueno tener una pareja, alguien con quien sentirse vivo también. Y acá lo que me parece es como que no hay lugar para esa pareja, para una pareja, digamos, ¿no? Para que entre una persona a acompañar tu vida, ¿sí? Es como que también sería como ocupar un lugar y nada más, y no una persona con la que yo pueda enamorar, porque fíjate que te planteaste el lugar en la pregunta de decir alguien que me enamore, como diciendo que haga méritos, alguien que me sorprenda, y quizás tiene que ver un poco con que salgas un poco de tu esfera y vos busques a quien enamorar. Está claro que uno para poder empezar ese vínculo tiene que conocer a alguien, ¿sí? Mujeres hay a tu alrededor, pero es como que también las ves como que es poco, como que no es lo que quería, no es lo que pedí. Entonces no entras en el espacio de decir, bueno, a ver, ¿y qué pasa si detrás de esta fachada o detrás de esta impronta que me están mostrando hay algo más? Es como que uno un poco también le quiere fácil, ¿no? Que venga, me flashee y ahí empiezo. Ese va a ser mi... es por acá, ¿no? entonces, bueno, en este te digo esto. tenés que también salir del lugar de decir, bueno, que vengan a mí, y uno también habilitar la parte de conectarse con el otro. No es que uno tenga que ir solamente, de abrir esa disposición a conectarse con un otro, ¿sí? De decir, bueno, está bien, en mi mente puedo tener un ideal de pareja y puedo decir, bueno, quiero que sea así, así y de tal manera, pero también, ¿qué quiero vivir en pareja? ¿Qué me gustaría, de qué manera me gustaría conectar con esa persona? ¿Y qué tengo que hacer yo para conectar con esa persona? ¿Sí? Primero que nada, también salir un poco del ombligo propio. Te veo como una persona simpática, con buena onda, digamos, ¿no? O sea, que no es que tenés cerrado el camino. Sos agradable. Entonces, tenés que empezar a limpiar algunas creencias que están ahí agarradas de lo que una pareja debe ser o de la manera en que la conquista debe ser, ¿sí? Que deje de parecer una inversión costosa, una inversión al vicio, a veces ya, y al final, tanto tiempo que invertí, tanta energía para nada. Porque ahí de lo que me está hablando es que está un poco el corazón cerrado, ¿viste? Está un poco el corazón cerrado a dejarse amar y a entregar ese amor. Entonces, para que haya una pareja o alguien que te enamore, tenés que tener el corazón dispuesto. Y eso todavía no está siendo posible. Así que bueno, porque yo veo acá, por lo menos 3 mujeres me aparecen. ¿Viste? También hay una relación anterior que marcó ahí, que dejó huellas, y que hay que limpiar todo eso que está ahí como para hacer lugar, ¿viste? Esto es como decir, tengo una habitación disponible, o sea, que se puede utilizar, pero la tengo llena de cosas. Y cosas que por ahí me sirven, cosas que no. Bueno, hay que limpiar esa habitación del corazón. Para que todo eso que está ahí haciendo mugre se transforme en un espacio amoroso donde alguien quiera habitarlo, ¿sí? Bueno, ya le dije la frase que me la ha dicho Oba en algún momento, y es que uno prepara el jardín para que las mariposas se acerquen, ¿no es cierto? Así que bueno, va un poco por ahí la cuestión, ¿sí? O sea, si veo pareja, la carta de la pareja no me salió. Pero porque para mí todavía tiene que suceder otras cosas. Otras cuestiones. Yo te veo que por ahí en tu casa vos te sentís cómodo, pero te sentís solo. Entonces, hace mucho tiempo que ya estás así y querés cambiarlo. Pero bueno, es de la boca para afuera tu cambio. Todavía no es un cambio interno. No hay un cambio de paradigma, un cambio de decir, bueno, quiero dejar de vivir así para empezar a vivir de esta otra manera. ¿Sí? Así que bueno, es como lo que me aparecía así como en mente, es como hay como un modelo viejo de seducción. De relacionarme con el otro. Hay que empezar a investigar. Mírate algunos videos de YouTube, de cómo relacionarme conmigo primero que nada y cómo relacionarme con el otro desde el amor. Bueno, cómo abrir posibilidades. Me parece que falta información, ¿viste? Falta renovar un poco ahí la info que está, ¿sabes? Después me preguntaste por tu salud. Yo te veo óptimo, no te veo ningún problema. Así que sos una persona que se cuida, sos una persona que está atento a cómo se siente y no te dejas estar. Así que el resto está todo bien, ¿sí? Bueno, Jorge, en principio te mando un abrazo enorme. Gracias por hacerme divertir con tu consulta, porque si bien es un tema serio, no me causa gracia, no me burlo. Es un tema serio, me trajo una energía alegre. Así que mira, ahí ya te digo, hay un arma de seducción que hay que empezar a usarla. Te mando un beso. Bien, bien. Bueno, la diversión es una, para quien sabe utilizarla, es una herramienta de seducción espectacular. Y bueno, dale. Entonces, Jorge, a poder ordenar ese jardín y dejarlo lindo para que vengan las mariposas. Bueno, escuchamos más música y ya vamos entrando en lo que es la parte final de este jueves de tarot con Sabrina Murúa.

estos 100 años de radio, algo tan lindo, ¿no? Poder, como dice Sabri, tener una, es como una ventana, una puerta, un micrófono al mundo, ¿no? Es poder salir al mundo. Y bueno, me encantó esa frase. Sabri, tenemos una lectura más. Dale, vamos con esa lectura. Bueno, me gusta esta consulta. Estoy con las cartas de María Lorena. Me gusta la consulta porque es la primera vez que hay una mujer que me pregunta con tanta contundencia acerca de su economía, ¿no? Como con una sensación de impulso hacia adelante. Es decir, che, quiero avanzar. ¿Estoy bien en lo que estoy haciendo? Un poco así lo sentí. Ella me pregunta primero que nada por el amor, si le llega el amor antes de diciembre. Después, si se va a comprar el auto y cómo estarían sus finanzas. Me encantó. Bueno, te voy a decir una cosa, María Lorena, primero que nada. Hay que limpiar la necesidad, porque ahí veo como que hay relaciones un poco así como inmediatas, como para saciar. Puede ser físico, puede ser el interés de estar coqueteando y toda esa historia con otras personas, y está bien. Pero hay una cuestión de necesidad que te vean, de que te aprueben, de que, ¿no? De gustar, de lo propio también muchas veces de la mujer y del hombre también, porque nos pasa a los dos. Entonces, pero está como la mirada puesta en el hombre siempre, en el otro, a ver qué dice el otro de mí. Eso es lo que a mí me llama la atención. Ahí hay necesidad de aprobación, que no tiene que ver con el amor. Así que primero vos fijate, chequeá en tus historias pasadas o en las recientes para confirmar o descartar esto que te estoy diciendo. Y para que también sepas vos desde qué lugar te estás relacionando con un otro. ¿Por qué te digo esto? Porque si te relacionas de la necesidad vas a traer hombres necesitados. Entonces vienen a tomar, no vienen a dar, ¿se entiende? Entonces ahí hay que ser muy prolija con cómo uno co-crea, qué es lo que yo estoy emanando, energética, mental, física y verbalmente. Porque acá hay un poco un doble discurso. Es lo primero que me salió cuando abrí las cartas. ¿Doble discurso por qué? Porque quiero una pareja, pero en realidad no me estoy dedicando a fijarme cómo quiero vivir esa pareja, ¿sí? Estoy más pendiente del otro, de lo inmediato, de lo que es pasajero. Le entrego una energía importante a eso que es pasajero. Sabiendo, sintiendo aún físicamente que es pasajero, que no hay. No es que decir, bueno, conozco a alguien, por decirte algo, ¿no? Conozco a alguien por Tinder y bueno, y digo, voy a ver qué onda, porque capaz que acá encuentro a la persona para mí. No, si es por Tinder, uno ya sabe que hay pocas probabilidades de que aparezca una pareja por ahí. Y de hecho, sin juzgar, ¿no? Voy un poco a los hechos de lo que conozco. Y también se sabe que es algo medio fugaz lo que sucede ahí, que puede durar unos meses. Entonces, bueno, hay que empezar a recopilar toda la energía que fuiste dejando por esos en otras personas. No sé si usas Tinder o no, pero te digo, uno cuando emplea energía en la charla, en todo lo previo, deja una tremenda energía. Cuando espero los mensajes, cuando... Bueno, ahí va, todo eso, ¿sí? Entonces hay que limpiar la necesidad. ¿Para qué? Para que aparezca una pareja. Hay una pareja en tu camino, no es antes de diciembre, ¿sí? Pero ¿para qué hace falta limpiar la necesidad? Para que cuando llega no sea todo, cuando llegue no sea todo fugaz. Pareja y convivencia enseguida, porque está esa impronta. Es como que decir, bueno, yo ya quisiera parar y dedicarme a todo junto. Entonces, ¿viste? Hace falta poder escucharse en lo que uno se dice, en lo que uno quiere y demás, para poder plasmarlo en el afuera, para co-crear esa realidad, ¿sabes? Así que bueno, eso era un poco más de lo que más salió, porque claramente es algo que te está pesando a esta altura del partido. Y después tus finanzas me salen maravillosas, así que de ahí a auto, lo que vos quieras, lo puedes concretar. El auto, para el auto vas a recibir ayuda, ya sea, no sé, me decís, tengo mi hermano que me presta lo que me falta para comprármelo. Hay alguien que te da una mano en ese sentido. Pero después tus finanzas me salen bien. Está claro que ahí sí hay una proyección, ahí sí sos más clara. ¿Te das cuenta de la diferencia de lo que te digo? La energía del dinero es más fácil de controlar, más fácil de percibir, más fácil de contabilizar. Pero lo que yo doy como persona, lo que recibo, no es contabilizable. ¿Sí? Y estamos acostumbrados socialmente a una manera de relacionarnos que es de dar mucho. Dar desde, ya te digo, tiempo de chat, tiempo de en persona, en el dinero, gastos, con tal de relacionarnos con un otro. No digo que todo sea gratis, pero viste, está como un poco, bueno, esta impronta así como impuesta socialmente de que para verte con alguien es en un bar, tomando algo, o sea, gastando dinero, más de lo por ahí lo que uno desearía. Así que bueno, como te decía, a limpiar un poco de ideas, a chequear cómo estás vos preparada para la llegada de una pareja, recordá que lo pediste y que eso se plasma, con diferencia en el tiempo, pero se plasma, ¿sabes? No es antes de diciembre, pero está ahí. Así que bueno, con mucha paciencia, mucho amor hacia vos misma, chequéate, mírate eso. Y después, bueno, disfruta todo lo otro que se da a nivel económico, que parece que en eso hay más instrucción, hay un poco más de libertad. Así que bueno, María Lorena, te agradezco un montón y te mando un súper abrazo. Self and center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Yeah. side. I need to be with myself in the center. Clarity, peace, serenity. Bueno, llegamos al final. Hermoso programa de jueves, como hacemos siempre con Sabri, en el ida y vuelta, en poder dar una devolución a través de las cartas y la lectura de Sabrina a los oyentes. Les agradezco a todos los que se comunicaron y dejaron sus preguntas, sus fechas, y les pido disculpas porque quedaron algunos afuera. Bueno, por una cuestión de tiempo, como digo siempre, no nos da para hacerlo uno atrás del otro, preferimos dedicarle tiempo a cada una de las lecturas, así que los que quedaron ahí colgados, el jueves que viene, sabe que me escriben y que van a tener su chance. Sabri, te abrazo, como decís vos, y te agradezco mucho y que tengas un excelente fin de semana. ¿Estás haciendo algo? Decime si hay algún taller, me olvidé de preguntarte. Y bueno, y los que tienen ganas de tener una consulta con vos y charlar con vos un poquito más profundo y con más tiempo, ¿cómo pueden hacer para conectarse, para comunicarse con vos? Bueno, como siempre, agradezco a todos los que abren su corazón y su disposición para el mensaje que pueda transmitirles. A vos, vecino, como siempre, un millón de gracias. Bueno, sí, lo disfruto, me gusta y bueno, me siento que me lo siento así, como lo dije hace un rato cuando iniciamos el programa, que lo siento como una salida al mundo. Así que es maravilloso. Respecto de cursos, estuve un poco desorganizada en estos días, lo reconozco, pero estoy por abrir el de sanación crística una vez más, porque me lo está pidiendo la gente, así que estoy por abrir ese taller una vez más. Así que en principio todavía no tengo fecha, ya se los voy a contar el jueves que viene para cuándo es. Y bueno, y quien quiera contactarse conmigo me tiene que buscar por las redes, ya sea por Facebook como Sabrina Paula Murúa, en Instagram como Sabrina Murúa, o si no, mensajito directo a mi celu, que es el 1521-55-5358. Millones de gracias a todos, los abrazo con el corazón. Y bueno, nos seguimos escuchando. Un besote enorme. Pasó otra noche maravillosa de tarot con esta divina que es Sabrina Murúa. Y bueno, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de que